No hay convivencia con poliladrón y polidelincuencia. No hay convivencia con pibes torturados, tampoco con su ausencia. No hay convivencia ni tampoco armonía si nos persigue y nos mata nuestra policía. Con tu código no hay convivencia. El viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador, vamos a estar presentando el kit de la resistencia frente a la entrada en vigencia del nuevo código de faltas. De convivencia. Te esperamos este viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador. Con tu código no hay convivencia. Con femicidios no hay convivencia. Con gatito fácil no hay convivencia. Con tortura no hay convivencia. Con asesinatos en comisarías no hay convivencia. Con ejecución policial no hay convivencia. Con detenciones por intervenciones no hay convivencia. Con delincuencia policial no hay convivencia. Red Nacional. El actual Código de Convivencia Ciudadana, CCC, de la provincia de Córdoba, también conocida como Ley 10.326, fue aprobado por la mayoría en la legislatura unicameral en diciembre de 2015, para que comenzara a regir el 1 de abril de 2016, o sea, hoy. Este instrumento normativo reemplaza al viejo y criticado Código de Faltas que fue creado en 1994. ¿Cuáles son los derechos que establece el nuevo código? Un abogado. El primer término estipula que la asistencia letrada es obligatoria. Eso significa que el procedimiento no puede desarrollarse si no está presente un abogado defensor, ya sea contratado por el propio contraventor o designado gratuitamente por el Estado. Si sos menor de edad, no pueden formarte causa. Si bien el código autoriza a la policía a detener a un joven menor de 18 años que está cometiendo una contravención en flagrancia, lo cierto es que no puede formarle causa. La misma ley también obliga a que sea entregado inmediatamente a sus padres. El procedimiento debe iniciarse, y esto es importante porque deben quedar registros de tu detención, pero no puede permanecer en ninguna celda y debe de forma urgente e inmediata ser entregado a sus padres. Limitación a la detención preventiva. El núcleo duro de poder que todavía el código le hace conservar a la policía se encuentra en la llamada detención preventiva. ¿Qué es eso? Es cuando una persona se encuentra cometiendo una contravención y el código autoriza a la policía a detenerlo antes de la sentencia. Sin embargo, el código ahora obliga a que ponga en conocimiento de forma inmediata el detenido a disposición de un ayudante fiscal o un juez de paz. Asimismo, esa detención, desde el mismo momento en que la policía detuvo al contraventor en la calle, no puede durar bajo ningún concepto más de 8 horas, incluso en días y horarios inhábiles. Es importante mencionar que el plazo de 8 horas es perentorio y deberá dejarse constancia en un acta de las circunstancias que motivaran su prolongación en el tiempo, haciendo responsable penal, civil y administrativamente a los funcionarios, ya sean judiciales o policiales, que indebidamente extendieron el plazo. Teniendo el poder casi de un monarca, ya que detenía, instruía el sumario, recolectaba la prueba, acusaba, juzgaba y controlaba la ejecución de la pena. En el nuevo Código de Convivencia, el ayudante fiscal y los jueces de paz son quienes dirigen la investigación y los que imponen la pena. Son estos funcionarios quienes deben velar por el estricto cumplimiento de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Constitución Provincial y, de forma más específica, los que establece el nuevo Código. Asimismo, los ayudantes fiscales y jueces de paz, que son funcionarios judiciales, pero no son jueces con jurisdicción, no pueden imponer pena de arresto, es decir, solo pueden imponer como pena principal el trabajo comunitario y la multa, y como penas accesorias la inhabilitación, la clausura, el decomiso, la prohibición de concurrencia, la interdicción de cercanía o instrucciones especiales, cursos educativos o tratamientos terapéuticos. En caso que la pena sea de arresto, que debería funcionar para escasísimos casos, deberá ser un juez quien deba imponerla. Audiencia. El nuevo Código de Convivencia establece un sistema oral de carácter arbitral para el juzgamiento. Eso significa que para imponer una pena debe desarrollarse una audiencia en la que esté presente el ayudante fiscal o juez de paz como autoridad de aplicación, el imputado contravencional y su abogado defensor, privado o designado por el Estado. Llamada telefónica. De forma expresa, el nuevo Código de Convivencia establece que todo imputado contravencional tiene derecho a realizar una llamada telefónica a un familiar directo para informarle sobre su situación. Esta situación deberá constar en un acta que se labrará a tal efecto. Copia del acta. Muchas veces sucede que una persona resulta detenida por una contravención sin que se le informen los motivos de su detención. El nuevo Código de Convivencia establece que el imputado tiene derecho a solicitar una copia del acta inicial en la que consten las circunstancias de su detención. Merodeo urbano. Ahora, conducta sospechosa. Si bien se derogó la figura de merodeo sospechoso en zona urbana, quedando vigente el merodeo en zona rural, se creó otra figura vaga y ambigua, que habilitará el ejercicio de un poder discrecional por parte de la policía. Estamos hablando de la conducta sospechosa. Para que esta contravención se configure, es necesario que una persona sea en inmediaciones de edificios, vehículos o personas realizando las siguientes conductas: escalando cercas, verjas, tapias o techos o mostrando signos de haberlo hecho o intentando hacerlo. B. Manipulando, violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas. C. Portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas. D. Circulando en vehículos o motovehículos sin la identificación correspondiente. O E. Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón atendible. Derogación de la contravención de beber alcohol en la vía pública. El consumo de alcohol en la vía pública ya no es una contravención, por lo que no se podrá detener a una persona por estar realizando esta conducta. La antigua falta de beber en la vía pública implicaba una grosera discriminación, ya que solo castigaba a quien no lo hiciera en un bar habilitado. Derogación de la prostitución molesta o escandalosa. Como consecuencia de la gran lucha de Amar Córdoba, se derogó esta ignominiosa figura que habilitaba por un lado el castigo de las trabajadoras sexuales y por el otro el fortalecimiento de la caja chica de la policía. El nuevo Código de Convivencia despenaliza plenamente el trabajo sexual de personas mayores de edad que lo ejerzan voluntariamente. Negativa a identificarse con testigos. La contravención de negativa a identificarse fue hiperutilizada por la policía. El nuevo Código de Convivencia establece que para aplicar dicha figura, la policía necesita de dos testigos ajenos a la fuerza de seguridad que den constancia que la persona se negó a identificarse. Es importante recalcar que la contravención implica que la persona omita identificarse, se niegue a dar los informes necesarios o los dieren falsamente sin causa justificada. Esto no significa bajo ningún punto de vista que sea obligatorio, como en la época de la dictadura cívico-militar, llevar encima el documento de identidad. Las personas pueden identificarse con el carnet del videoclub o incluso verbalmente a través de sus propios dichos. Escándalos y molestas a terceros. Otra de las faltas que representaban un alto porcentaje dentro de los contraventores detenidos eran los escándalos en la vía pública. Esa contravención se modificó y para aplicarse se requiere de un particular ofendido que denuncie el escándalo y a su vez testifique en el sumario contravencional instando la acción. Pese a algunos derechos que incorpora el nuevo Código de Convivencia de la provincia de Córdoba, siguen vigentes algunas figuras abiertamente inconstitucionales, como la posesión injustificada de llaves o ganzúas o el merodeo rural. A su vez, se han creado nuevas contravenciones que podrán aumentar la cantidad de detenidos por la extensión de su aplicación, como aquella que establece sanción para quienes condujeren motocicletas y ciclomotores sin la documentación correspondiente, sin la placa identificatoria del dominio colocada en debida forma o sin el casco normalizado. También se han incorporado otras contravenciones que profundizan la criminalización de la pobreza, como el cuidado de vehículos sin autorización legal, es decir, la penalización a los naranjitas, que agudizan situaciones de discriminación, como la legalización del derecho de admisión, o que perpetúan arbitrariedades, como el agravio a docentes y médicos. Será una vez más la militancia activa quien correrá los límites de lo posible para que algunos no deban sacrificar su libertad para que otras crean falsamente tener más seguridad. Bien. Se me escucha bien, ¿no? Sí, escucha perfecto. Me escucha perfecto. Ahí lo que acabamos de escuchar es una lectura hecha por nuestras propias voces a partir del texto que hizo el abogado Lucas Crisafulli, que se publicó en el portal CBA24N, dando un pantallazo general qué es lo que cambia de ahora en más a partir del día de hoy con respecto a las contravenciones, debido a que hoy tenemos un nuevo código de convivencia que reemplaza la tal cuestionado código de faltas, mostrando por un lado algunos avances, pero por el otro lado la persistencia represiva que tiene esta ley, que bueno, como era de esperarse, sigue presente varios textos confusos, arbitrarios, que bueno, directamente una vez más terminan pasando por encima las demás leyes constitucionales. Y que en la práctica, bueno, el pronóstico por lo menos que uno tiene es que no va a haber muchos cambios que digamos, y uno también pone en duda sobre la cuestión de la convivencia, digamos. Es como, de hecho, no sé si vamos a tener la posibilidad de charlar con Lucas vía telefónica, pero hay una cuestión muy, muy interesante de ver cómo podría aplicarse esto a nivel... A nivel institucional, porque hay como una cuestión, a ver si me permiten esta cuestión de que la parte donde nosotros leímos sobre derecho a que no te juzgue un policía, en el sentido de que con el nuevo código de convivencia ahora deberá ser un ayudante fiscal o jueces de paz quienes dirijan la investigación y que impongan la pena. El propio Lucas Crisafulli no lo dice en este texto, pero creo que fue hace unos par de días antes, una semana atrás, dijo, ¿realmente la provincia de Córdoba cuenta con todos esos ayudantes fiscales, jueces en toda la provincia? Sabiendo que hay muchísimas... No tenemos los números oficiales de cuántas detenciones por código de falta se han hecho. Se han hecho cálculos en tales años, pero la realidad es que el acceso a esa información oficial no se tiene. Pero se calcula que son miles en cada año. Y uno se pregunta, ¿Córdoba cuenta con los ayudantes fiscales, los jueces? ¿Están preparados? ¿Hay una suficiente cantidad como para realizar todas esas contravenciones? Más allá de lo polémico que son las puestas en práctica de las detenciones por contravención, ¿pueden llevarlas a cabo todos los jueces ayudantes fiscales que tenemos? Y la verdad que uno piensa que no, digamos, no sabiendo que encima que el Poder Judicial cordobés está medio enquilombado a nivel sobre cómo está conformado por el personal y a nivel institucional, que tenga que hacerse cargo ahora de esto, es como que uno especula cómo miércoles van a poder llevarla a cabo, digamos. Lo vamos a ver de ahora en más, digamos. Pero la realidad es que esa es la gran duda que uno tiene. ¿Puede realmente el Poder Judicial cordobés colaborar en esto? Que las detenciones y contravenciones sean más, entre comillas, justas. Sí, la verdad que no sé, esa es una otra duda que hay que tomar en cuenta, digamos. Y si no puede, ¿cómo corno se puede aplicar? Sí, de última, bueno, a ver cómo va a ser el trabajo de los policías en ese sentido. Si bien no sabemos, digamos, la cantidad de número exacto, el porcentaje, digamos, pero sabemos estimativos incluso que han hecho las organizaciones, digamos, del alto número de detenciones por el código de faltas, la policía lo va a seguir sosteniendo, digamos, esa cantidad de detenciones ilegales, ¿no? En este planteo justamente que vos estás haciendo sobre la cantidad de si va a haber ayudantes fiscales y jueces de paz, digamos, ¿no? Porque la verdad es que hasta ahora donde se sabe no se sabe si se cuenta con todo eso, digamos. Entonces, como bueno, si no se cuenta con eso, bueno, ¿Cómo se va a aplicar entonces? O sea, eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Nati, ¿querías decir algo? No, me quedaba pensando en cómo complejiza también el debate en torno al código de... ¿sabes? Como con el código de faltas lo teníamos a la herramienta suficientemente analizada y sabíamos claramente cuáles eran las cuestiones que hacían, que fuera una herramienta que nos interesaba, no que se reformara, no que se modificara, sino que efectivamente se derogara y dejara de existir. Me parece que esto del código de convivencia lo que hizo fue cambiar algo para que nada cambie, digamos, permitir otras herramientas jurídicas que van a seguir utilizándose con este sentido higienista, si se quiere, de ordenación social urbana y también rural, pero sobre todo me parece en el ámbito de las ciudades, y que bueno, también nos obliga a esto que me parece interesante de la iniciativa de hoy, que es empezar a profundizar en estos aspectos legales también analizados por Crisafulli en su texto, pero bueno, incorpora muchos matices, ¿no? O sea, esto nos reíamos y festejábamos que ahora podemos tomar cerveza en la vereda de casa, o que... No, un avance quizá más concreto sería que ahora pone límite cuánto duración, cuánto dura la detención. Sin embargo, incluye simultáneamente la posibilidad de la extensión de esas detenciones. Sabemos también que las leyes tienen una letra y otra aplicación. Aclaremos que ¿no? con el código de falta los pibes, bueno, a veces quedaban prácticamente 3 días seguidos adentro de comisarías. Sí, sí. Acá en papeles le da límite de 8 horas, a menos que, bueno, lo que vos decís, a menos que la comisaría quiera pedir una extensión por X motivo, digamos. Exacto. Pero bueno, digamos, es más o menos lo que vos decís, digamos, lo que pasa más allá de la cuestión de la lectura fina de los papeles, no hay que perder el punto de vista sobre lo que es la policía de Córdoba en todos estos años, digamos, y encima con los casos, bueno, el año pasado por primera vez se hizo un juicio contra un comisario por esta cuestión de ordenar a sus subordinados a que hagan detenciones arbitrarias, por esta cuestión de, bueno, hacer estadísticas truchas, digamos. O no tan truchas, pero bueno, los detenían al voleo y con eso armaban un negocio con los claro, números. Las estadísticas eran reales, en realidad el problema era que justamente forzaban detenciones para engordar esas estadísticas. Exactamente. Que presentaban. Exactamente. Entonces, bueno, y lamentable, ahí tenemos un punto, digamos, porque creo que cuando se le planteaba a ciertos sectores del azotismo qué opinión tenían sobre este juicio contra el comisario Márquez, en general apuntaban a que, bueno, era un caso particular, no era un caso, a pesar de que se venía denunciando esta situación en varios años antes, de alguna manera la versión oficialista lo toma como un caso particular. Y bueno, ahí cierro. Sí. Entonces, bueno, si el oficialismo lo toma como un caso particular, uno no espera que mucho cambie con el nuevo código de convivencia, digamos. Así es. No era para apurar, era nada más para compartir que hacíamos pronto una pausa musical para ver si nos ponemos en contacto en el próximo bloque con los compañeros, compañeras que ya están ocupando el espacio. ¿Ya están? Ya deberían estar. Ya deberían estar. Llegó un mensaje de que estaban llegando. Son de llegada lenta a veces, pero entendemos que ya deben estar por ahí. Vamos a escuchar ahora al Carly Jiménez con un tema por lo... Aclaremos que van en moto, entonces tienen que ir despacio para que no para no hacer mala convivencia. Así es, un tema por demás emblemático de esta lucha contra el código de faltas. El Merodeador se llama. Tener que aguantar ser un diferente de esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar, porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad, porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé por qué así me tocó ser a mí. Que cuidase.

Con tu código no hay convivencia. Con femicidios no hay convivencia. Con gatillo fácil no hay convivencia. Con tortura no hay convivencia. Con asesinatos en comisarías no hay convivencia. Con ejecución policial no hay convivencia. Con detenciones por intervenciones no hay convivencia. Con delincuencia policial no hay convivencia. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ni kuna. Kuna ka allí está que wey la kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taker sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano. Franco, habla un segundo. Para tu consumo. ¿Escucha? ¿Escucha? En medio del verano, ¿sí? Amor en los tiempos. La lucra, ¿escucha? Mi hermano, soy el que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con pero que él hable, ¿eh? Soy Maradona, sí, sí, contra Inglaterra, el... anotándote dos goles, el soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento. Y seguimos, se me escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Yo, y seguimos acá en esta transmisión especial de Zumba la Turba, aquí en pleno comienzo del código de convivencia, y vamos rápidamente a móvil, que lo tenemos a Franco ahí en plena Plaza del Fundador. Franco, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, bien, bien. Acá estamos en la Plaza del Fundador, está empezando la actividad ahora, hay muchas organizaciones, entre las cuales es el colectivo de jóvenes, y estamos con la Lucre, el colectivo de jóvenes, para hablar sobre la actividad. ¿Cómo estás, Lucre? Muy bien. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien, todo bien, Lucre, por suerte estamos aquí justo en el estudio y bueno, queríamos saber justamente un poco que nos cuentes y nos compartas, no solo para todos los cumpas acá que estamos en el estudio, sino para todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, sobre la actividad justamente de hoy, del viernes, de salir a la calle, de decir que no existe convivencia posible si no se termina esta política de inseguridad, ¿no? Sí, cuando nosotros empezamos a analizar después de que se aprobara, por supuesto que antes pedíamos la derogación del código de faltas y no ninguna modificación, pero una vez aprobado nos empezamos a juntar con otras organizaciones y nos surgió la necesidad de analizar en profundidad el código de convivencia actual, en principio para saber de qué se trataba, pero también para dar una respuesta y salir a denunciar esto que veníamos diciendo, que sigue la misma lógica represiva del código de faltas. Y es ahí que nos juntamos con un grupo de abogados, compañeros, y nos pusimos a elaborar este kit de resistencia, que lo que viene a plantear es, en principio, analizar en profundidad las figuras más controversiales y las que continúan con la línea del Código de Faltas, echar luz sobre estos cambios que no son ningún cambio, digamos, por ejemplo, el artículo de merodeo para zonas urbanas ya no existe, pero aparece el de actitud sospechosa, y compartir con las organizaciones y el resto de las personas algunas herramientas que vendrían a hacerle frente a este código desde el campo jurídico, desde lo legal. Entonces, bueno, llegamos a una producción que es ese kit, y lo que nos interesaba era hoy poder presentarlo, entregarlo a las organizaciones que se acercaron a la plaza, y después hacer un corte en 27 y General Paz, bueno, demostrando que seguimos luchando porque para nosotros nada ha cambiado, al contrario, las políticas de seguridad son cada vez más represivas. Y también elaboramos, para explicar un poco esto que estamos pensando, elaboramos otro instrumento, que es un folleto que cuestiona esto de entran por una puerta y salen por la otra, que le va a contar a todo quien pase hoy por acá y por 27 General Paz qué le pasa a una persona cada vez que es detenida y entra a una institución de encierro, y en su mayoría son situaciones de maltrato por parte de la policía. Lucre, y contanos de la actividad, cómo... sobre la actividad que se va a hacer ahora en la Plaza Fundador, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente, además de la cuestión del kit de resistencia? Bueno, ahora lo que está sucediendo en este momento es que el grupo de abogados que elaboraron con nosotras el kit están contando cómo lo hicieron, qué analizaron, van a compartir estas herramientas para hacerle frente desde lo legal, y después va a tocar la tropa, que son unos chicos que hacen rap, y vamos a entregar el kit de resistencia a las organizaciones, y de ahí nos vamos a la concentración, y en la concentración va a tocar zona de cuarentena. Nuestra manera de estar en el espacio público y de reclamar y de luchar siempre tiene que ver con darle visibilidad a las expresiones culturales juveniles, así que pensamos hoy también hacerlo de esta manera. Bueno, Lucre, eso es todo. Te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, estaremos atentos a esta jornada que está desde esta transmisión especial que estamos haciendo desde Zumba la Turba. Chicos, ¿están ahí? Sí, acá estamos, sí, escuchamos. Bueno, no escuché la última parte, pero bueno, muchas gracias. Siempre contamos con ustedes para difundir y para que esto también trascienda los límites de Córdoba y circule por el país. Así que muchas gracias por estar siempre. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Lucre, por estar acá con nosotros. Ya que estoy con la Lucre, voy a aprovechar y le voy a decir qué amistades cuáles están juntos acá. Y la verdad es que es muy interesante. Estamos bastante acostumbrados, al menos el colectivo de jóvenes, de que cada vez que convocamos tengan los espacios de esta pluralidad, así que lo celebramos. Muchas gracias, Lucre. Chicos, ustedes ahí. Bueno, dale, muchísimas gracias, Fran. Ahí seguimos en contacto, ya en unos minutos ya volvemos a nuevo. Dale. Chao, chao. Hasta luego. Sueño con tus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas. Bueno, ahí se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Ah, bueno. Perfecto. Ah, no, porque yo no me escucho, pero bueno, no importa. Y bueno, nos escuchamos, a veces nos escuchamos, pero bueno, en lo concreto hemos hecho la primera comunicación telefónica para conocer qué es lo que está pasando ahí en la Plaza del Fundador con Lucrecia Cuello, que es integrante del colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos, más o menos de qué se trata el kit de resistencia y qué es lo que van a hacer de ahora en más en la Plaza del Fundador. Y mientras tanto vamos a seguir acá en la transmisión especial de Radio Zumba la Turba, en este día que comienza con el primer día que se empieza a desarrollarse el código de convivencia en reemplazo al código de faltas. El primero de abril, ¿no? Justo el primero de abril. Así que bueno, así arrancó el mes, con un calor insoportable, una humedad fuerte y con un nuevo código de faltas. Bueno, pero de todos modos lo más importante es que nos encuentra nuevamente la lucha en las calles, ¿no? Bueno, eso sí, eso seguro. Y así nos seguirá encontrando, así que si quieren vamos a ir a un cortecito musical más con Aterciopelados Don Dinero y vamos a seguir con esta... Y vamos a seguir con la transmisión especial de Radio Zumba la Turba. Ahora decía, nos vamos con Aterciopelados Don Dinero. No se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte. Radio Zumba la Turba, 99.5. Don Dinero, como te quiero, Don Dinero, es el mero mero.

También nos pueden seguir a través de la página de Zumba La Turba, donde también justamente estamos publicando minuto a minuto prácticamente fotos de nuestros compañeros y compañeras que están ahí justamente en Plaza del Fundador. Así que no solamente las voces tenemos, sino también fotografías, y vamos a tener videos también cubriendo aquí justamente de lo que es este kit de convivencia, ¿no? Herramientas para pensar digamos la resistencia, que tiene también como generar eso, ¿no? Herramientas que nos posibiliten justamente poner de alguna forma como un cerco, pero también obviamente desde el análisis, de la reflexión comunitaria, digamos colectivamente, desde las propias organizaciones también, ¿no? Y hablando del kit de resistencia, no hemos mencionado que, porque estamos hablando del kit de resistencia, qué sé yo, digo, bueno, pero yo cómo puedo, suponete que yo no puedo ir a la Plaza del Fundador, ¿cómo puedo tener en mis manos el kit de resistencia? Bueno, una alternativa sería que te lo descargues directamente. Entrá al portal de Marcha de la Gorra, que es www.marchadelagorra.org, o creo que directamente sí, www, pone marchadelagorra.org y vas a encontrar una pestaña que dice descargar kit de resistencia. Haces clic y ahí vas a tener todo lo necesario para conocer, para estar preparado sobre este cambio no tan distinto de panorama represivo que es la vigencia del Código de Convivencia. Creo que justamente también digo de pensar de poder tener este material, digamos, de la apropiación también, incluso que eso es lo que habíamos hablado con el compañero también, con Sergio Hop, de la importancia de poder trabajarlo incluso en las mismas escuelas, digamos, ¿no? Estaban los jóvenes, los docentes, pensar este kit, digamos, desde la educación formal también, ¿no? Sí, es bueno, la cuestión dentro de la educación da mucha tela para cortar, digamos. Exacto. Así que, pero vamos ahora porque... Claro, no siempre que no les toque alguna autoridad escolar, como la que me tocó en mi escuela, que planteaba que una institución pública no podía hablar mal de otra institución pública, y por lo tanto no se podía hablar del abuso policial, por ejemplo. Ah, qué cómodo. Bueno, por eso, sobre cuestión de educación hay mucha tela para cortar. Sí, es bastante, o sea, digo, esto lo que estamos expresando obviamente dentro, digamos, del contexto, digamos, de docente justamente comprometido con una perspectiva crítica. Porque sabemos, digamos, los y las que somos docentes, cómo son las tramas, digamos, y las relaciones de poder que se van teniendo dentro, digamos, de lo que es la institución, digamos, escolar, ¿no? Bueno, pero si a ustedes no les gusta el trabajo, dedíquense a otra cosa. Lo dice el propio compañero Juan Montserrat Dixi, líder gremial, así que... Así es, y además, bueno, no queríamos dejar de decir, y ya que estamos, me parece el momento oportuno, que el lunes que viene se cumple el 9º aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba en las calles, en la ruta de Neuquén, en el marco de la lucha sindical, de la lucha por la recomposición salarial docente. En el año 2007 fue asesinado por el policía Poblete. Él fue quien ejecutó el disparo de una de esas granadas de gases lacrimógenos que impactó en la nuca de Carlos, porque en realidad se estaban yendo. Pero claramente bajo la responsabilidad política del gobernador en ese momento, del Movimiento Popular Neuquino, Sovich, y de la gran plana, digamos, la plana política del gobierno de la provincia en ese momento. Con relación a eso va a estar llevándose adelante un paro convocado por CETERA con una serie de reclamos actuales de las luchas y del trabajo docente. Y acá en Córdoba se va a estar realizando una muraleada y una marcha por el maestro Carlos Fuentealba, a 9 años del asesinato del maestro Fuentealba, ante la impunidad, la represión a la protesta social, los conflictos docentes y por la continuidad de los programas socioeducativos. Los y las docentes en Córdoba nos movilizamos en el marco del paro nacional de CETERA. Dice, pone una cita de la compa Claudia Corol, dice: hay un maestro que salió a cortar las rutas, a enseñar en el aula, y supo enseñar en la lucha a cielo abierto. Un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo. Un maestro que salió a luchar por la educación. Este lunes 4 de abril, a las 10 de la mañana, se convoca entonces desde el Frente Gremial Saleme Encuentro Docente a concentrar en Boulevard Los Andes, esquina Roque Sáenz Peña, y a llevar ideas mate y algo para compartir. Así que cita obligada este lunes 10 de la mañana a quienes todavía soñamos con esa escuela crítica, con esa escuela emancipadora, con esa escuela que también enseña luchando en las calles y que Carlos Fuente Alba fue uno de esos compañeros hoy que portamos su rostro, su nombre en muchísimas actividades, manifestaciones y que además hace rato venimos diciendo no queremos que sea más el 11 de septiembre el Día del Maestro y de la Maestra, sino que sea el 4 de abril. Muy bien, así que después de profundizar la cuestión de la educación, que simplemente resalto esta idea. Si no te gusta ser docente, dedícate a otro trabajo, como dale, dice el compañero. Dale. Si lo dice el líder sindical que apoya a todos los docentes, bueno. ¿Querés decir el futuro ministro de Educación? Porque viste que es como el escalón siguiente. Está ahí nomás. Se lo han hecho varios, ¿no? Y además el actual ministro que está, pobrecito, que se manda cada moco, pero bueno. Pobrecito, que el gobierno dice. Tiene este sindicato. Claro, que tiene este sindicato, cual, porque si no, cual, porque si no. Pero bueno, vamos ahora con otras miradas, otras perspectivas sobre el Código de Convivencia. Recién leímos a Lucas Crisafulli, escuchamos a partir de una nota que le hicimos a Lucrecia, integrante del colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos, y ahora vamos a escuchar la opinión de la actriz Camila Sosa Villada a partir de un video que se ha estado desarrollando. Y poeta también. Y poeta. La novia de Sandro, explayada en su libro, su primer y por ahora el único libro de Camila Sosa Villada, que hay que decir que previo a la actividad que se está haciendo ahora en la Plaza del Fundador, se han estado desarrollando algunos videos, audios, spots que acabamos de escuchar, pero también se han hecho videos para viralizarse por las redes sociales de distintas figuras, de distintos ámbitos, dando su opinión sobre este cambio de panorama no tan distinto en Córdoba, que es la llegada del Código de Convivencia. Así que bueno, vamos a escuchar a Camila Sosa Villada dando su mirada, sus impresiones sobre este cambio de panorama no tan distinto. Se dice que es sinceramiento de precios, en vez de decir que somos países subdesarrollados, se dice que estamos en vías de desarrollo, que las personas discapacitadas son personas especiales, que se dicen cosas para suavizar algo que evidentemente molesta, pero que puede llegar a tirar un par de años más. Y sobre el contenido, bueno, nada, ¿qué voy a decir? Es espantoso, es horrible, es inhumano, todo aparte, nos crían con la idea de que hay que tolerar, tenemos que ser tolerantes, que todos somos distintos, pero que todos somos iguales, bla, bla, bla, y lo único que se hace es marcar diferencias. Por supuesto que está dedicado a las personas que tienen menos recursos, porque son las personas que están más desamparadas de todo, de salud, de educación, etcétera. Entonces no se pueden defender como se defendería un pendejo en Nueva Córdoba que lo agarran chapando con una mina en una esquina y llama al padre, el padre llama a un abogado y lo sacan a las cojones. Lo que no entiendo es por qué no se puede ser plural con todo. Hay unos policías que son unos negrazones bárbaros que si no tuvieran el uniforme también les pedirían documentos, los pararían en la calle porque encima andan en moto y todo. ¿Por qué tiene que ser siempre el que paga el negro pobre solamente? El que no puede acceder o el que no quiere ser cana. Porque si sos negro y querés zafar de que te lleven en cana cada vez que salís de tu casa para irte a laburar una fábrica, tenés que hacerte cana. ¿Me entendés? O narco. Hasta 3 días de arresto por forma deliberada de roce, tocamiento o manoseo en evidente actitud libidinosa.

miraba un pizarrón y una inscripción sobre él. Hasta la victoria siempre. Las tizas no se manchan con sangre. Es tu esencia y es semilla y es talento nuestro por siempre. Casi vida con el sol y en la Pachamama florece. Casi vida con el sol. Radio Zumba La Turba 99.5. What's it all about? Seguimos acá, se me escucha, ¿no? Ahora sí, se escucha. En esta transmisión especial de Zumba La Turba. Usted tiene que seguir hablando, ¿cómo? Deje de preguntar si se escucha porque ya lo perdón, escuchamos pero, siempre, siempre lo estamos escuchando, ¿no? Yo le pregunto. Se siente al público, inseguro, oyentes, se siente inseguro, o sea, Lea. Asegurarme. Está haciendo terapia para trabajarlo. ¿Me escuchan? Pregúntale, Lea, ¿me escuchan? ¿Alguien bueno, me está no, escuchando si no del otro yo no lado? Yo no quiero padecer el problema de Nati, que no se escucha al principio y tarda la llegada. Igual el problema, el caso de la Nati, en realidad el problema son las ondas gravitacionales en medio del micrófono y su boca, que se mete en el medio y por eso llegan tarde los sonidos. No te hagas problema, o sea, siempre te vamos a entender, digamos. Bueno, por más bien, que falten dos o tres palabras al principio o una respiración o algo, siempre ustedes, te vamos pero a entender. No sé si los oyentes. Los oyentes también, ¿cómo no? Bueno, no lo sé. ¿Quién no conoce esa voz de Lea Rojas? Bueno, pero estamos en un cambio de época. Ahora hay convivencia, hay código de convivencia y todo. Bueno, seguimos en esta transmisión. Acá estuve pispeando el kit de resistencia. Creo que el punto más polémico que se le dio como más garra, por lo menos a nivel mediático, si se quiere, fue la cuestión del merodeo, digamos. Por lo menos que uno recuerda a nivel masivo, era lo que más se hablaba de ese punto, que ese punto particular, quizás paradigmático, pero no deja de ser uno de los tantos puntos, que fue la figura del merodeo. Y acá estaba viendo en el kit de resistencia que se preguntaba, bueno, pero al final, ¿se elimina la figura del merodeo o no se elimina? A ver, lo que dice el kit es lo siguiente. La eliminación de dicha figura dentro del código de convivencia constituye un avance hacia un poder policial con mayores límites y menos atribuciones arbitrarias. Pero, este avance legislativo resulta ser algo muy alejado de concretarse a la realidad. Y esto se debe porque el nuevo código de convivencia incorpora o mantiene figuras que pueden ser utilizadas en el mismo sentido y alcance que el merodeo. ¿A qué se refiere con esto? Por un lado, lo que es la figura del merodeo en realidad eran dos, merodeo urbano y merodeo rural. Curiosamente, la figura del merodeo rural se mantiene. Habría que explicar un poco, me parece, como esto, digamos, cuál es la precisión, digamos, de lo que es merodeo urbano del merodeo rural. El merodeo en la zona urbana, merodeo en la zona rural. Bueno, o sea, pero ¿qué sería, digamos, en el interior, digamos, qué se refiere con los pueblos del interior o en aquellas zonas? Yo me imagino, no sé, tiene eso, digamos, incluso cuando uno está dentro de los colegios que dicen zona rural, por ejemplo, digo, no hace falta que sea... Sí, a ver, quizás lo más punzante fue el merodeo en zona urbana, de alguna manera. Claro. O por lo menos la que cobró mayor visibilidad. Claro, lo que cobró mayor visibilidad. Y bueno, lo curioso es que la figura del merodeo urbano se deroga, digamos, se elimina textual en este código de convivencia, pero curiosamente el merodeo rural se mantiene, digamos. Lo cual, bueno, nos lleva a sacar algunas conclusiones de por qué se mantiene el merodeo en zona rural. Pero bueno, por eso digo, esa precisión, digo, ¿no? Porque quizás en las zonas por ahí, digamos, que realmente son urbanas, ¿sí? Pueden utilizar o manipular esta figura del merodeo rural y aplicarlo en zonas urbanas, ¿no? Diciendo, no, esta es una zona rural, ¿no? Sí. Bueno, tendrías que... A ver, si te quieren detener por merodeo, bueno, tendrás que mostrar algún mapa, algún plano astral decir, no, estoy en zona urbana, no me puede detener, claro, pero bueno. Google Maps. Claro. No, bueno, pero, o sea, digo, obviamente que esto está instalado y de hecho, digamos, te detienen, digamos, si quieren te van a te detiene la policía, ¿no? Uh-huh. Digo, pero bueno, ahí se juega, digamos, la importancia dentro, digamos, de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, digamos, en poder darle estos interrogantes, las discusiones, las profundidades, justamente, como para ponerle un cerco, digamos, a este avasallamiento de derechos, ¿no? Uh-huh. Otro interrogante con respecto al merodeo, porque como bien dijimos, la figura del merodeo en zona rural se mantiene. El de urbana se elimina, digamos, pero bueno, se mantiene el merodeo en zona rural. O sea, qué sé yo, no puede merodear en zona rural y el urbano sí, pero una cosa así, que siempre hay como una cosa así, no sé. Sigue la discriminación, claro. Una discriminación en la zona rural. Claro. Si, o sea, qué sé yo, algo, no sé, tan impreciso como el merodeo, para el código de convivencia puedes hacerlo en el campo y en la ciudad no, digamos. Pero de todas maneras, entonces se plantea la fórmula, dice, entonces qué onda, ya no está más la figura del merodeo en la zona urbana, en la ciudad, en papel no está más, pero lo que interpreta los colectivos jóvenes por nuestros derechos y demás organizaciones que analizaron el texto, encontraron otras tipificaciones. Un ejemplo es el artículo 70, donde se dice que se considera un tipo de contravención a aquellos que evidenciaren una conducta sospechosa por encontrarse en inmediaciones de edificios o vehículos. De este modo, dice el kit de resistencia, este artículo viene a significar lo mismo que la figura del merodeo, por cuanto exige una conducta sospechosa que alguien se encuentre, ¿entiendes? O merodee. Acá dice que se encuentre, uno podría interpretar que merodee en inmediaciones de edificios. Es decir, esta figura de conducta sospechosa sustituye el merodeo en zona urbana. Aunque por un lado, sin embargo, acá tenemos un pero, esta nueva normativa parece ponerle límites a esta figura de la de la conducta sospechosa, porque establece que para eso el contraventor debería estar escalando cercas, verjas, tapias o techos, o manipulando o violentando picaportes, cerraduras, o portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para ejercer alguna violencia, o circulando en vehículos o motos sin la identificación correspondiente, o persiguiendo de una manera persistente a un transeúnte sin una razón entendible. El kit lo que dice es que, con independencia de que todo esto parece ser, a simple vista, un límite importante, sí, creemos que existe un gran riesgo y posibilidad de que solo sean límites normativos, ya que lo central de esta figura, que es la conducta sospechosa, o sea, el nuevo merodeo en zona urbana, sigue siendo un término muy amplio y vago que sigue dando lugar al exceso y abuso de poder en manos del poder policial, generando indefectiblemente que el límite impuesto por la ley no llega a ser un límite real que proteja los derechos básicos de los ciudadanos, convirtiéndose en una ley de manifiesta inconstitucionalidad. Además, estos límites también puede generar situaciones arbitrarias, ya que se describen acciones que suelen ser muy comunes dentro de la rutina ciudadana. Como para dar un ejemplo, podemos llegar a figurarnos la situación de una persona que sale del lugar donde realiza algún oficio y lleva consigo sus herramientas de trabajo. En esa situación, cualquier oficial de policía podría llegar a detenerlo por considerar que dicha persona evidencia una conducta sospechosa y que esas herramientas que portaba podrían ser útiles para violentar puertas, ventanas, etcétera, lo cual resultaría claramente injusto y arbitrario para esta persona, que en este caso estamos hablando de un trabajador, un obrero. Claro, que la lleva en la bici o en la moto. Claro, justamente. Claro. Así que bueno, esto es lo que aporta parte del kit de resistencia, que como dijimos se puede descargar en la página de Marcha de la Gorra. Solo es un ejemplo, digamos, el ejemplo de merodeo, lo citamos como el tema como que más se ha discutido, quizás a nivel masivo, digamos. Uno puede recordarse, ¿cuándo fue? 4 años atrás, cuando se había presentado un proyecto de ley que proponía derogar la figura del merodeo y los medios de comunicación como que le dieron cabida a dar el debate de la figura en sí, del merodeo, ¿no? Quizás no tanto con la ley en sí, pero bueno, se generó ese debate, después quedó en la nada, y al final tenemos esto. Es como que da la impresión de que es como una especie de de respuesta al reclamo de las organizaciones, pero me parece que también como una respuesta a lo que instalaban los medios masivos de alguna manera. Porque, como dice el kit, por un lado se mantiene el merodeo en la zona rural y ahora el merodeo urbano se quita, pero ahora disfrazado de otra tipificación, que es la conducta sospechosa, digamos. Esto como algo para tener en cuenta, digamos. Entonces, bueno, es como, esto es un ejemplo que es un cambio no tan distinto, digamos. Sí, verdaderamente no hay cambios sustanciales o estructurales, justamente, o incluso algunos son meramente sintácticos, ¿no? Palabras por palabras por ahí, y que bueno, cumplen, digamos, esa función, sí, orientada justamente en lo que es el aparato propio represivo del Estado provincial en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos ahora con un poquito más de música, hacemos un corte. Y si les parece, había para compartir una breve entrevista, así como la que, bueno, escuchábamos, dale, de Camila, y otra, las Tranqui Panqui. Me parece muy bien. Ah, bueno. Escuchar, vale. Y después seguimos viaje con musiquita. Con gatillo fácil, con femicidios no hay convivencia, con tortura no hay convivencia. Con tu código no hay mercado laboral, no te des y no vendes, no ganas y no tratas, o te sacan la gorra o te mandan los cobardes. Hola, nosotros somos las Tranqui Panqui y estamos en contra del código de convivencia. Consideramos que este código de convivencia realmente no es muy diferente del código anterior. Sigue manteniendo en vigencia un espíritu represor. Va a seguir, digamos, haciendo hincapié en separar la sociedad como hasta ahora y en seguir marginando pobres, en seguir marginando las clases populares y a cualquier persona que no le guste a las clases más poderosas y a los policías, básicamente. Si un policía no le gusta cualquier cosa que vea en vos y que de alguna forma pueda entrar en el código nuevo, va a tener una excusa para llevarte, para pintarte los dedos, para detenerte, etc. Sigue, por ejemplo, en vigencia el tema de la ganzúa, la famosa ganzúa. Yo tengo un amigo que lo ha llevado por ganzúa cuando era un llavero destapador que decía Heineken, pero para ellos era una ganzúa, por más, una ganzúa muy especial, Heineken, muy novedosa. Pero bueno, básicamente van a seguir insistiendo con esto y por eso se agregan nuevas figuras. Si no, no se agregarían nuevas figuras. Yo, desde tocamiento indecoroso, que es algo que parece, no sé, de qué siglo estamos viviendo, ni a qué se refieren con tocamiento indecoroso. Bueno, pero es otra razón más por la que pueden... Sí, las leyes que implementan son... Sí, vienen del siglo pasado. Bueno, somos naranjitas porque venimos de la calle, estamos ahí, sabemos lo que pasa y tenemos amigos naranjitas. Carlos Gardel, un saludo para él. Con tortura no hay convivencia. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio.

unas 300 personas aproximadamente que están en la Plaza del Fundador, de distintas organizaciones políticas que se han hecho presentes para no tan solamente repudiar esta puesta en vigencia del Código de Convivencia, sino además hacer de este encuentro un momento de reflexión y conocer, digamos, reflexionar en respecto a este nuevo código, pero además conocer distintos aspectos es algo muy muy importante, ¿no? En este momento acaban de hablar hace un poquito familiares víctimas de casos de gatillo fácil que ya hace rato vienen estando articulando y organizándose para luchar en contra de la impunidad y por el esclarecimiento, el juicio y castigo de sus hijos asesinados por la policía. Pero en la tarde de hoy también sucedió algo y digamos ya ha sido eje de la convocatoria, la presentación del kit de resistencia al código de convivencia. Este kit, ha sido elaborado por distintos compañeros y compañeras abogados y personas que pertenecen al colectivo de jóvenes también, que han estado trabajando a la hora de pensar de cuáles serían las brechas o las fisuras que existen dentro de este código de convivencia y qué hacer al momento de una detención para evitar que la persona que haya sido detenida continúe detenida y también, por supuesto, resistir a que una persona pueda llegar a ser detenida. Pero estamos acá está presente con nosotros María José, ella es del FOCOF, ¿qué consiste el kit de resistencia? Explícanos bien. El kit de resistencia consiste en una explicación de lo que es el nuevo código de convivencia, hay algunas comparaciones con el código de faltas anterior. Resaltamos los aspectos importantes, algunos avances que consideramos que son victoria de las organizaciones sociales en estos casi 10 años de lucha, más en realidad, ya va a ser este año la 10ª marcha a la gorra, haremos si sigue vigente este código, y una explicación de los puntos que nosotros consideramos inconstitucionales, pero más allá de esta parte más teórica, si se quiere, ilegal, jurídica, avanzamos sobre herramientas prácticas que podemos tener todos al alcance descargando de la página web de marchadelagorra.org distintos escritos que se pueden ser presentados en el caso de una eventual detención. Eso incluye solicitud de recupero de la libertad, nombramiento de abogado defensor que ahora es obligatorio, pedidos de nulidades, revisión judicial, etcétera. Hay varios escritos que todos podemos encontrar en los que simplemente rellenando los datos y colocando la firma de algún familiar y ojalá algún abogado también, podemos presentarlos ante la justicia. Recordando que ahora esto no tiene que ser presentado en las comisarías, sino a los ayudantes fiscales. Bien, este kit que está disponible en PDF, hay algunas versiones impresas, pero la mayoría está circulando ya por internet. Te quería hacer una pregunta. Cuando, un ejemplo, hay un joven que es detenido, y en ese momento el joven tiene que saber por qué, cuál es el número, el artículo del código que se está aplicando. Sí, la norma prevé, no recuerdo ahora precisamente el artículo, pero prevé que debe ser informado la persona de qué falta fue imputado y a disposición de qué ayudante fiscal se encuentra. Con esa información también tiene derecho a hacer un llamado y a designar un abogado defensor. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. ¿Pero eso es al momento de la detención o cuando llega a la comisaría? Al momento de la detención, cuando la persona va a ser aprehendida, ya tiene que tomar conocimiento para saber, para poder defenderse, saber a quién acudir. Y del otro lado, quienes nos enteramos que un amigo, un hijo, hija, ha sido detenido, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar en qué dependencia se encuentra, hacernos presentes ahí con la mayor cantidad de personas posible. Esa es una herramienta que las organizaciones a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que funciona, genera cierta presión, la solidaridad, y averiguar estos datos. Por más que se lo tienen que informar a la persona, está detenida, está privada de su libertad y por ahí no es fácil acceder a verla. Entonces, con esos datos nos podemos descargar el PDF que sea adecuado, que es el de recupero de la libertad, buscar algún abogado y si no pedir que le nombren uno de oficio, tienen la obligación ellos de hacerlo, y presentarlo a la fiscalía que esté de turno, que eso va variando, por eso no es un dato fijo. ¿Qué pasa si no consigo un abogado? Y ya están pasando más de 8 horas, o ya estamos llegando a las 8 horas de detención. Ahí lo que hay que hacer inmediatamente, el código prevé, por eso será tu pregunta, que la detención preventiva puede durar un máximo de 8 horas. En ese caso se tiene que ordenar la inmediata restitución de la libertad de la persona y se le puede dar intervención al juez de faltas para que revise esa situación, que es quien controla la actuación del ayudante fiscal. Y por último, es sabido que se ha aprobado este código de convivencia en diciembre del año pasado, empieza a tener vigencia a partir de hoy, pero la estructura legal del Poder Judicial para atender este tipo de situación que se empieza a plantear a partir de hoy, que no sabemos bien cómo se va a plantear, pero seguramente las detenciones van a continuar, la estructura legal no ha sido adecuada para soportar la cantidad de personas que son detenidas diariamente. ¿Qué pensás vos que puede pasar? Yo creo que sin duda eso también representa algo a favor nuestro, porque se va a saturar la justicia de Córdoba tratando los casos del Código de Convivencia. Tal vez de esta manera se logre que el Poder Judicial tome de dimensión de lo que efectivamente representa, porque tenemos una cantidad abismal de detenciones por código de faltas. El último dato que tenemos son 75.000, mientras por delito, que son las que ellos manejan, estos mismos organismos, son 16.000, una cosa así, en toda la provincia. Entonces, bueno, yo conozco que han nombrado nuevos ayudantes fiscales que estén encargados del código de convivencia. No te sé precisar la cantidad y creo que es un sistema que no va a funcionar. Pero bueno, ahí está que nosotros, con el conocimiento de las herramientas que nos brinda este kit de resistencia, que lo pueden descargar en la página, podamos exigir el cumplimiento de todas de las, entre comillas, garantías que reconoce este código de convivencia. Muchísimas gracias, María José. No sé, ¿ustedes tienen una pregunta que quieran hacer ahí? Completo, justamente, así que agradecerle justamente a la compañera del FOCOF y, bueno, José, a vos también. Bien, muy bien. Le agradecemos a la compañera del FOCOF por, bueno, esta ilustración rápida que nos ha hecho sobre este nuevo escenario que plantea el Código de Convivencia. Y bueno, continúa la actividad acá y solamente decirle que ya está casi terminando acá en la Plaza del Fundador y ya en minutos vamos a ir a las intersecciones de 27 Vélez Sarsfield, lugar donde se va a hacer ya el cierre de este repudio, la puesta en vigencia del Código de Convivencia. Buenísimo, José. Muchísimas gracias nuevamente, entonces. Hasta luego. Bueno, y ahí teníamos entonces justamente la palabra también de nuestro compañero, la compañera del FOCOF, que bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que ella planteaba este tema de la saturación, digamos, que va a existir en las fiscalías, ¿no? A los ayudantes de la fiscalía y que de alguna manera también quizás pueda llegar a posibilitar y dimensionar a la justicia de Córdoba lo que implica justamente este aparato, digamos, represivo de avasallamiento de derechos y detenciones ilegales a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sí, bueno, se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Le consejo. Sí. sí, bueno, simplemente eso, habrá que ver cómo qué es lo que va a pasar, digamos, porque esa es una incertidumbre a nivel estructural, digamos, y el Poder Judicial. Se me escucha, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pregunto, qué sé yo. Si el Poder Judicial, al no contar con la estructura para que se aplique el Código de Convivencia, ¿qué es lo que va a pasar entonces? A lo mejor sí, a lo mejor como al pasarle la pelota, una parte, al hacerse cargo de una parte de cómo tratar a los contraventores, el Poder Judicial dirá, no podemos hacer nada, qué sé yo. A lo mejor eso llevaría a que parte del Poder Judicial decida ponerle un freno a la situación, pero bueno, no sé, habrá que ver cómo desde los hechos, lo fáctico, cómo se va a desarrollar esto y cómo se va a acomodar el poder policial, por decirlo de una manera, cómo se va a coordinar frente a eso, digamos. Pero bueno, ¿tenemos un temita musical? Muy bien, ¿qué vamos a escuchar, che? Y vamos a escuchar ahora, en realidad, un tema que dice Pista 11. Ah. Eso me gusta. Tenía ganas de escuchar Susana Vaca y no tiene los nombres de los temas, así que vale, a ver, será un tema sorpresa. Sorprendente. Che, o sea, va a haber movilización, si no recuerdo. Sí, movilización. Así es. Y bueno, pongámosle límite a la transmisión a las 7, ¿les parece? ¿Se aguanta una hora? Bueno, desafío al aire. Alrededor de las 6:30, ¿les parece? Bueno. Así completamos la jornada. Yo creo que horas. Sí, digo, por incluso, bueno, esto estaba también de que ya en unos minutos se desconcentraba justamente la Plaza del Fundador para dirigirse ahí a 27 de abril. Uh-huh. Y bueno, hacer la acción directa, digamos, la actividad directa justamente de Repudio. Claro, hay que decir que tenemos bastante material también pendiente. Claro, tenemos sí. Acá una entrevista al abogado Sergio Hoff, también a Hugo Seleme, quien tomó repercusión cuando fue el abogado que colaboró con la presentación de los habeas corpus hace el año pasado. Me equivoco. Así que hay algunos materiales más para... Hay una nota al Carly Jiménez también que podemos estar compartiendo. Así que, bueno, de última lo que podemos hacer es que ustedes descansen un poco del micrófono y tiramos tiramos audios. Pero por lo pronto ahora vamos a escuchar un poquitín de música y seguimos enganchados en esta transmisión especial por Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Una vez más, como decía Emma hace rato, en las calles resistiendo y en el aire transmitiendo. Radio Zumba La Turba, 99.5. Se muere de frío allá en Nueva York. se sienta gimiendo, pero estoy viviendo aunque no se pica caña. No hay amarada, no se lucha por nada sin saber por qué. No se pica caña, no hay amarada, no se lucha por nada sin saber por qué. Acaba en relincho, en negrito bonito, buscando al compay, tirado en la calle, hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre babas, no voy a volver a picar la caña en la llamarada, luchando con nada, sin saber por qué. En la llamarada, luchando con nada, sin saber por qué. A picar la caña, en la llamarada, luchando con nada, sin saber por qué. A picar la caña, en la llamarada, luchando con nada, sin saber por qué. Radio Zumba La Turba, 99.5. Y seguimos acá en esta transmisión especial de Zumba La Turba. En este nuevo panorama no tan distinto, represivo, que es el reemplazo del código de falta por el código de convivencia. Vamos ahora a escuchar a un nuevo testimonio. Esta vez se trata de Hugo Celeme. Hugo Celeme es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es abogado, que el año pasado, a ver, hagamos un poquito de memoria. El año pasado había elecciones a gobernador, entonces bueno, ¿qué hizo el de la Sotimo? Bueno, para enganchar algunos votos vamos a hacer algo que genere impacto y que hagámosle creer a la gente que laburamos. Entonces, ¿qué hicieron? Operativo Saturación, razzias que se hicieron allá por mayo, el mes de mayo, de abril, mayo del año pasado, en 2015, donde bueno, la policía se metió en algunos barrios y empezó a hacer detenciones al voleo. Esta situación generó que se presentara un habeas corpus redactado por Hugo Celeme, y efectivamente un juez decidió aceptar en forma parcial, por lo menos, el habeas corpus, pero dándole la razón a algunos puntos particulares sobre las irregularidades que se cometen a la hora de hacer, no solo de las razzias en sí, sino de las detenciones típicas que se hace con el código de faltas, como el arresto de las personas por no tener DNI, etcétera. Y entonces esto como que marcó de alguna manera un avance a nivel normativo, a nivel jurídico, sobre las irregularidades que tiene el código de faltas, como así también su puesta en práctica. Así que, como no podía ser de otra manera, Hugo Celeme fue consultado por compañeros de comunicación para dar su opinión, su impresión de este cambio de panorama no tan distinto, que es la vigencia del código de convivencia. Y lo vamos a escuchar en un video realizado, como bien dije, por compañeros de comunicación, para ver qué onda, qué se nos viene, qué es lo que se nos viene con el código de convivencia. Claro y oscuros. ha habido algunos avances. Por ejemplo, el más significativo es que se ha establecido un tope a la detención preventiva, al tiempo de detención preventiva, que ahora son 8 horas, y antes esto no estaba establecido. Sí. Hay que aclarar ahí que el mayor número de detenciones que se produce en base al código de faltas antiguo, seguramente al futuro código de convivencia, son detenciones preventivas. Así que es muy importante que se haya establecido este tope. El programa de política propuso que el tope fuese. Ha habido algunos avances. No. Por ejemplo, el más significativo es que se ha establecido un tope a la detención preventiva, al tiempo de detención preventiva, que ahora son 8 horas, y antes esto no estaba establecido. Hay que aclarar ahí que el mayor número de detenciones que se produce en base al código de faltas antiguo, seguramente al futuro código de convivencia, son detenciones preventivas. Así que es muy importante que se haya establecido este tope. El programa de ética y teoría política que dijo propuso que el tope fuese menor, ¿no? Que no fuesen 8 horas, sino que fueran menos horas aún, pero no pudo establecerse. Pero ya que se haya fijado a un tope es algo positivo. Algo que también es positivo es que la policía deja de ser el órgano que juzga cuando ha habido o no transgresión del código de convivencia. Y ahí tenemos claro lo que es un punto claro y un punto oscuro. El punto claro es que la policía deja de hacerlo y eso es muy positivo. Pero luego viene un punto oscuro, que es que quien va ahora a aplicar el código de convivencia no es un juez, que es lo que tendría que suceder para que esto fuese constitucional, sino que es el Ministerio Público Fiscal. Y esto genera enormes problemas, que sea el Ministerio Público Fiscal el que vaya a juzgar acerca del código de convivencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el Ministerio Público Fiscal no tiene competencias atribuidas para juzgar, sino que lo que tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal es dirigir una investigación o en su caso acusar, pero no juzgar. Y en segundo lugar porque el Código de Convivencia tiene algunas figuras que replican delitos penales. Por ejemplo, se habla de rotura de cercos. Bueno, la rotura de cercos vendría a ser lo que en el Código Penal es un daño. Entonces ahora, el problema es que cuando se produzca una rotura de cercos y el ayudante fiscal tenga que intervenir, él tendrá que decidir si lo va a encuadrar como una infracción al Código de Convivencia que él debe juzgar, o lo va a encuadrar como un delito penal que él tiene que investigar y acusar. Entonces se produce un conflicto de funciones en los ayudantes de fiscales. Algo que había logrado la reforma procesal penal en Córdoba, que era que se distinguiese entre el Ministerio Público Fiscal que investiga y acusa y el juez que decide, ahora con el Código de Convivencia ha sido desdibujado. Porque ahora tenemos al Ministerio Público Fiscal juzgando, que es lo que no debería suceder en un sistema constitucional como el nuestro. Así que ahí, en esa figura del Código de Convivencia tenemos claro esto que decía, estas dos caras del Código de Convivencia, un avance y un avance que se queda corto, que implica algo negativo. En términos generales, digamos, más allá de la particularidad de los artículos, hay como una ambigüedad muy grande o describe hechos que prácticamente son de la vida cotidiana, que perfectamente cualquier persona, como por ejemplo el tema de la ganzúa, podría tener, digo una ganzúa, pero uno podría tener una llave que pueda ser no de mi propiedad, que sea de la casa de mi madre, uh-huh, o de la casa, sí, de mi hijo, digamos. Ese tipo de figuras que se configura, ¿no?, la falta cuando se encuentra que el individuo tiene la posesión de un objeto, ¿no?, bueno, en este caso llaves o ganzúas, es problemática porque el único modo que la policía tiene de constatar que la falta o la contravención ha sido realizada es requisando al individuo, ¿no? ¿Cuál es la manera que la policía tiene de constatar si yo llevo llaves o ganzúas? Bueno, revisarme y ver qué llevo. Pero las requisas están prohibidas en nuestro sistema jurídico, vulneran el Estado de Derecho. Entonces tenemos no solo un problema de ambigüedad o vaguedad de la figura, sino que tenemos un problema que el único modo de constatar que la figura, que la contravención se haya realizado, es mediante una acción ilegal por parte de la policía. Entonces, lo que tenemos aquí es que el Código de Convivencia está como refrendando una forma de actuación policial incorrecta. Luego nos sorprendemos como sociedad cuando aparecen casos extremos como el caso del comisario Márquez, ¿no? El año pasado, donde ordenaba realizar detenciones para hacer números. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que esto haya sucedido? Bueno, es importante que recordemos lo que vamos a hacer el viernes para los casos futuros. Cuando en el futuro nos preguntemos cómo fue posible que sucediesen cosas que nos parecen aberrantes, es importante que tengamos en cuenta lo que pasó el viernes, que es que entró a regir un código de convivencia que tenía cláusulas que eran inconstitucionales. Radio Zumba La Turba 99.5. Monos a todo motor de paraditos y sudando, el piloto a ojo retrovisor nomás. Acelera por acumulación el retraso de cada uno. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. Mínimo espacio en ventanilla. No daba llevarse el vaho promiscuo de la primavera, acumulado en camperas gordas, acumulado en camperas gordas. Bendita la gorda perfumada que intimida el hedor común. Bendito el piloto no le hace asco al acelerador. Bendito el viento por hacerse espacio en la embica. Bendita sea mi estación que llegó. Me bajo acá, toca el tambor. Thank you. Radio Zumba La Turba, 99.5. No hay convivencia con poliladrón y polidelincuencia. No hay convivencia con pibes torturados, tampoco con su ausencia. No hay convivencia ni tampoco armonía. Si nos persigue y nos mata nuestra policía. Con tu código no hay convivencia. El viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador, vamos a estar presentando el kit de la resistencia frente a la entrada en vigencia del nuevo Código de Faltas. De convivencia. Te esperamos este viernes 1 de abril, desde las 4 de la tarde, en la Plaza del Fundador. Con tu código no hay convivencia. Con femicidios no hay convivencia. Con gatillo fácil no hay convivencia. Con tortura no hay convivencia. Con asesinatos en comisarías no hay convivencia. Con ejecución policial no hay convivencia. Con detenciones por intervenciones no hay convivencia. Con delincuencia policial no hay convivencia. Un día de furia sin control perdido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Soy Ricardo Jiménez, quiero invitarlos el viernes a las 4 de la tarde, el 1 de abril, a que todos estemos juntos para exigir realmente el cambio, que no se cambie, que no se saque la careta y cambien de nombre la figura de Merodeo. Queremos que eliminen directamente el código de faltas y no le busquen nombre de sustitutos, porque si hablamos de convivencia, tenemos que hablar realmente de convivencia sin trata, hablar de convivencia sin abuso policial, hablar de convivencia sin discriminación social. Entonces, cuando ellos se pongan las pilas y hablen y realmente quieren convivir en paz y en armonía, ahí vamos a estar hablando de los mismos valores, los mismos lenguajes. Así que están todos invitados. Anarquía en la ciudad sin estallido social. Por favor, mi amor, no llores. Radio Zumba La Turba, 99.5. Y seguimos acá en esta transmisión especial de Zumba La Turba en este día bastante fierito está el clima, digamos. Parece que se viene la tormenta. Justo en este día que se pone en vigencia el Código de Convivencia en reemplazo al Código de Falta. Ahí recién lo escuchamos al Carly Jiménez convocando para la actividad que se ha estado llevando a cabo en Plaza del Fundador. Ahí después nos vamos a fijar qué actualidades hay al respecto. Y vamos a seguir con más testimonios. El miércoles pasado, en el programa Enredando las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional de Medios Alternativos, se le ha hecho una nota al abogado Sergio Hopp para brindar su mirada de este cambio de panorama no tan distinto que es el reemplazo del Código de Faltas por el Código de Convivencia. Así que simplemente vamos a escuchar esa entrevista a continuación. No sé qué. www.com. Pone.com, www.com. Ahí. Y también en Zumba Turba, loco. Zumba Turba. .com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? Bueno, y seguimos aquí en el bloque, un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, como todas las mañanas. Aquí hemos llegado un poquitito más tarde con el tema del tráfico y bueno, justo también salir de dar clases en el horario pico. Bienvenido, también. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, estamos acá nomás en los estudios de Zumba, digamos, en nuestro programa del Enredando las Mañanas. Y bueno, seguimos con un nuevo bloque, Fran, entonces. Un nuevo bloque en esta oportunidad para hablar sobre la entrada en vigencia del nuevo Código de Faltas, de convivencia, que le dicen ahora. Estamos en comunicación con un abogado popular, le podemos decir, con Sergio Job, que está participando de la redacción de un kit de resistencia, le podríamos decir, frente a la entrada del nuevo código. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Qué nos podés decir acerca de este nuevo código de convivencia? Y lamentablemente no muy buenas noticias, ¿no? O sea, es un poco más de lo mismo, de lo que ya venimos acostumbrados. Han cambiado algunos términos, han emprolijado algunas mínimas cuestiones en términos de legalidad respecto del código anterior, pero sigue habiendo elementos profundamente inconstitucionales, y ni hablar en términos que son antidemocráticos y antipopulares, ¿no? Así que bueno, la verdad que fue lo que tuvimos que hacer es un proceso de revisión, de lectura, de estudio profundo del nuevo código de convivencia para ver cuáles son los nuevos mecanismos por los cuales, bueno, van a ser perseguidos principalmente los sectores más empobrecidos de la sociedad y los sectores, esta vez afinando más la persecución sobre los sectores organizados, y entonces por ende buscar cuáles son los mecanismos ahora procesales para lograr la liberación lo más pronto posible y lograr ir generando elementos que permitan avanzar en la declaración de inconstitucionalidad de este código, eso en el marco de lo estrictamente jurídico, que si se quiere es lo que nos correspondió a este equipo de abogados y abogadas que se conformó para la constitución de este código, este kit de resistencia al código de falta, y después, bueno, obviamente que vendrá la impugnación o la disputa que las organizaciones vemos en términos más organizativos y políticos a esta nueva afrenta a los derechos más básicos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Sergio, ¿nos podés dar un ejemplo de esta persecución hacia los movimientos organizados que decías recién, que dice este nuevo código? Y por ejemplo, para tener algunas claridades, ahora se pena el uso de pirotecnia, lo cual es un ataque directo, no está pensado en términos de que las fiestas, ¿no? O sea, sino que está claramente pensado en términos de las manifestaciones. También se pena la posibilidad de prender gomas en la calle, se mantienen las figuras que tienen que ver con reuniones tumultuosas y demás. Entonces sigue habiendo un gran... ahora se agrega, por ejemplo, de que no se puede insultar a autoridades, ni siquiera por medio de cánticos y demás, no se pueden insultar a las autoridades públicas. Entonces, si uno en cualquier manifestación, por ejemplo, hubiera algún tipo de cántico contra algún gobierno o algo por el estilo, puede entenderse que encuadre en una figura del nuevo código de convivencia. Esto es para mencionar algunas que ahora rápidamente puedo recordar. El kit de resistencia que se va a presentar el viernes en la plazoleta del Fundador a partir de las 5 de la tarde. De las 4. A partir de las 4. ¿De qué va el kit? Sí, es principalmente en términos jurídicos. Hicimos un análisis del nuevo código. Hay una pequeña introducción que explica, digamos, cómo debería funcionar en términos del orden constitucional. O sea, que debería respetar la Constitución y como mínimo, y no lo hace. En segundo lugar, hay un análisis de algunas de las figuras más problemáticas que hemos encontrado en el código. Y en tercer lugar, hay todo un análisis justamente de la parte procesal, porque ahora ya no van a ser más supuestamente los comisarios quienes juzgan y deciden la pena para los contraventores, sino que van a ser los ayudantes fiscales, los cuales en un punto es un avance respecto de que lo haga la propia policía, pero en otro punto sigue siendo inconstitucional porque no es un juez natural que está encargado de juzgar. El ayudante fiscal es quien colabora con la fiscalía en la investigación de las causas en el territorio. Entonces realmente sigue siendo una locura que sea una función ahora del ayudante fiscal, que además están tapados de trabajo en las unidades judiciales, que ahora también tengan que tomar decisiones en términos judiciales respecto de las contravenciones, lo cual realmente es una locura, o sea, es una locura desde todo punto de vista. Entonces, bueno, analizamos un poco cuál es el proceso y cuáles van a ser los mecanismos, vamos a acompañar distintos escritos para presentar ante las distintas situaciones que se pueden presentar en la frente de una detención. Bueno, Sergio, muchas gracias por la información y nos vamos a estar viendo el viernes en la Plaza del Fundador a las 4 de la tarde, donde se va a presentar el kit. Sí, sí, invitamos a todo el mundo que vaya. Nos parece importante desde el minuto cero que haya una resistencia sólida a este código de convivencia que sigue vulnerando los derechos de todos y todas. Y después a las 6 de la tarde una concentración con corte de calle en contra del código. Y es importante que las organizaciones, bueno, estén presentes. Además se va a entregar también un instrumento en el cual se vayan registrando las detenciones, para desde el minuto cero también poder ir haciendo un seguimiento de cómo se va a aplicar este código de convivencia, con la posibilidad posteriormente que con esos datos se pueda hacer algún tipo de avance en términos de declarar la inconstitucionalidad de este código, que sabemos que tanto desde su letra ni hablarlo que va a ser su aplicación, bueno, eso está vulnerando derechos muy básicos de cualquier estado de derecho. Sergio, ¿qué tal? Emanuel te habla. Mira, te quería justamente... te quería preguntar si en ese sentido, digamos, se va a trabajar en escrito justamente, tipo manera como de manuales para las organizaciones en cuanto a este nuevo código de convivencia, si quiere, que ya viene arrastrando cuestiones ya de lo anterior. Claro, de alguna manera el kit de resistencia es un manualcito para que las organizaciones sepan qué hacer frente a cada detención y cómo ir registrando todo eso y bueno, la idea es que haya un trabajo continuado, por un lado por medio de talleres de formación de formadores y por otro lado que puedan replicar esta experiencia en cada uno de los territorios y por otro lado un trabajo continuado en términos de registro de lo que va pasando. Nosotros la conclusión que sacábamos que el código anterior que fue aprobado en el 94, recién en el 2011 hubo datos concretos con una investigación que realizamos algunos de nosotros, donde tuvimos datos concretos de cómo se estaba aplicando, a qué sectores sociales y demás, que si bien todos sabíamos que era absolutamente discriminatorio y demás, al no tener datos, vi que siempre se ninguneaban en las instancias tanto gubernamentales como judiciales cualquier pedido en ese sentido. A partir de 2011 eso puso en crisis tanto en la legislatura, hubo bastantes presentaciones tomando esos datos como base, como también en términos judiciales empezó a entrar en crisis que era insostenible el código de falta. Todo eso acompañado, yo estoy hablando nada más de lo judicial, obviamente que todo eso acompañado de marchas de la gorra cada vez más enormes, de organización popular en cada uno de los territorios, que eso en realidad es lo básico, lo jurídico es una herramienta más, pero en términos jurídicos nosotros necesitamos tener datos concretos que puedan ir avalando cada una de las presentaciones y nos puedan dejar en la situación actual donde tuvieron que modificar el código, hacerle una lavada de cara, cambiar el nombre, porque sería insostenible, porque los mismos fallos jurídicos empezaban a darle el espaldarazo al código de faltas anterior. Entonces, bueno, un poco es eso y que no dejemos pasar ni un minuto con las distintas organizaciones para justamente por medio del clip, por medio de los manualcitos, de saber cómo hacer y en qué momento, ir recabando todos esos datos que nos permitan rápidamente poner en cuestión este código. Sí, pienso incluso también por ahí la tarea, por ejemplo, particulares también, por ejemplo, como docentes, también la posibilidad de poder compartir este material también en las escuelas, sobre todo ahí en los barrios donde estamos trabajando. Sergio. Es fundamental eso, sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, hermano. No, por favor, un abrazo grande a ustedes. No, chao, chao. Ahí pasaba Sergio Cobra. Radio Zumba La Turba, 99.5. Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la puta. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Sangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Zumba la Turba 99.5. Allá donde seguiré donde vayas, allá donde estés y vayas donde vayas. Wow, niña rasta. Wow, niña rasta. Wow, niña rasta. Wow, niña rasta. Fran, ¿me escuchás? Muy bien, seguimos acá en esta transmisión especial de Zumba la Turba, en este último tramo de la transmisión. ¿Y a quién tenemos al aire, Emma? Bueno, sí, estamos nuevamente con nuestro compañero acá, Franco, y le damos un cálido saludo y bienvenida a nuestro compañero Francisco, que justamente está en los controles ahora. Así que, bueno, estamos en comunicación, como decimos, con Franco. ¿Nos escuchás ahí del 27 de abril? De Abril y General Paz. Estamos haciendo una concentración. Están actuando los chicos de zona de cuarentena, que hacen rap de Argüello. Y estamos con Santi del colectivo de jóvenes para hacer un apresurado balance, qué sé yo, pero para comentar cómo estuvo la jornada, cómo la vieron ustedes. Bueno, la jornada la vimos muy bien, con mucha gente, con mucha participación. Realmente se nota que el tema del código de asfalto y el código de convivencia es un tema que toca a muchas organizaciones y muchos sectores. Y bueno, se ha visto reflejado en las calles, tanto en las organizaciones sociales y políticas, como también en los colectivos artísticos que están participando en este momento de la manifestación de acá en la concentración en 27 de abril y Vélez Sarsfield. ¿Cómo hicieron con el kit? ¿Cómo vieron que repercutió la presentación? Bueno, la verdad es que muy positivo, digamos, cómo se vio por ahí el trabajo previo, digamos, al kit, y que haya una herramienta para las organizaciones concreta que pueda ser utilizada de ahora en adelante, y el trabajo previo que se hizo, me parece que se ha reflejado en las posibilidades que las organizaciones tengan para poder pararse, digamos, ante este código de convivencia. Muchas gracias, Santi. No, gracias. Siga disfrutando. Chicos, ¿están ahí? Sí, acá estamos, Fran. Bueno, mira, quisiéramos incluso tener ahí unas palabras tuyas, de manera que puedas describir y que podamos graficar más o menos lo que está sucediendo justamente ahí en 27 de abril y General Paz. Y acá hay banderas de distintas organizaciones. Se movió el estudio de radio abierta que estaba en la plazoleta del fundador. Ahora está conectado acá en General Paz y 27 de abril. Hay banderas como de la FOB, del Partido Obrero, la agrupación 29 de mayo, la Izquierda Socialista, el MCT, el Nuevo MAS. También está, ¿quién más? Está Leo, el Encuentro de Organizaciones, y están los compañeros de prensa del grupo que se armó para esta actividad, que están cubriendo toda la actividad, realizando producciones audiovisuales que después van a poder ver en el canal de YouTube de La Marcha de la Gorra y en la página de La Marcha de la Gorra, y también por los distintos medios que estamos colaborando a la comunicación de esta nueva etapa ahora con el código de convivencia, ya dejando atrás el código de falta. Es como la sensación que hay ahora de organizarse. Se presentó el kit y la verdad fue muy bien recibido, así que va a empezar un proceso ahora que a ver cómo funciona la organización en cuanto a la aplicación del código de convivencia, que para eso es el kit, para llevar un control, una mirada bien fija sobre cómo la policía va a ir aplicando estos códigos. Así es, Fran. Otra cuestión, bueno, estamos escuchando ahí, nos parece que de fondo están tomando la voz. ¿Nos podría describir un poco qué está sucediendo? Sí, está ahora hablando Agustín del colectivo de jóvenes y parece que va a seguir zona de cuarentena ahora. Perfecto, bueno, las organizaciones entonces siguen presentes, digamos, y la movilización en rechazo y en repudio, ¿no? Sí, va a seguir un rato más acá la concentración en 27 de abril y General Paz. Bueno, Fran, ¿algo más que agregar? A lo mejor se nos está olvidando algo, se nos está escapando algo. No, todo muy bien, va a seguir como yo creo que media hora más va a estar la actividad acá. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias, Fran, entonces, y buen regreso, buen finalización justamente ahí de la del encuentro de que hacíamos ahí en Colón General Paz, donde las diferentes organizaciones sociales en este momento están tomando la palabra en repudio justamente a la implementación, ¿no?, de este nuevo código de convivencia de Córdoba, que decimos que no es tan nuevo porque es una continuación del aparato, digamos, la práctica sistemática y represiva justamente que tiene el Estado provincial. Así que, Franco, bueno, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos entonces la voz justamente de Franco, nuestro compañero, y del compañero también del colectivo de jóvenes de Agustín, en lo que se está desarrollando ya, si se quiere, los últimos minutos, digamos, de la concentración en Colón y General Paz, de las diferentes organizaciones, donde previamente en la Plaza del Fundador se llevó a cabo la presentación de este kit de resistencia contra el nuevo código de convivencia de la provincia de Córdoba. Sí, sí, y bueno, en estos momentos ya la actividad se debe cerrar, como bien dijo Franco, en media hora, y en caso nuestro vamos a estar ya cerrando la transmisión especial. Recordemos que la actividad que se ha estado llevándose a cabo en la Plaza del Fundador fue para presentar el kit de resistencia, porque bueno, con este cambio de panorama no tan distinto, uno tiene que estar bien preparado a ver qué es lo que se viene. Así que todos aquellos que estén interesados en interiorizarse en profundidad cómo lograr resistir este cambio de panorama, deben ir al portal de la Marcha de la Gorra, o sea, marchadelagorra.org. Van a encontrar una pestaña que dice descargar kit de resistencia. Ahí podrán descargarse en formato PDF todo lo necesario para tener una profundización más seria, detallada, precisa, y qué hacer cuando se nos viene encima el código de convivencia, que en el día de hoy se va a llevar a cabo en práctica. Sí, creo que en ese sentido bastante interesante, digo, de este kit de resistencia, como venimos planteando del comienzo de la transmisión, de pensar en esa caja de herramientas justamente que nos permite analizar, reflexionar, ¿no? También, digamos, profundizar las discusiones y también darle ese marco de visibilidad justamente que es lo que todos y todas estamos buscando con estas, digamos, políticas sistemáticas del aparato represivo, como decíamos, que tiene como su brazo más duro, si se quiere, en este caso, que es la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la importancia justamente de poder discutir, digamos, llevar la palabra en todos los ámbitos, los espacios justamente de organización, ¿no? Institucionales, si quieren, en el sentido del sistema educativo, digamos, para poder trabajar de esa forma a nivel colectivo. Uh-huh. Así que, bueno, seguramente nos quedó mucha tinta en el tintero, pero de cualquier manera, para seguir al tanto de todo esto, le recomendamos que visiten el portal de la Marcha de la Gorra, que se va a ir publicando todo lo que ha sido la actividad de la Plaza del Fundador y seguramente de la concentración, además del kit de resistencia, obviamente. Y así que bueno, cambio de panorama no tan distinto, vamos a ver qué se nos viene encima, digamos. Así que bueno, creo que damos por concluida la transmisión especial, que estuvimos dos horas y media escuchando, haciendo esta transmisión, dando testimonios en la Plaza del Fundador, recolectando testimonios de distintos ámbitos, del ámbito de la cultura, del ámbito legal, para seguir profundizando, seguir conociendo toda esta novedad, no tan novedosa, que es el código de convivencia, y ver cómo prepararnos de ahora en más. Así que bueno, quienes estuvimos desarrollando, llevando a cabo esta transmisión en el estudio, estuvimos Emma Mato, Lea Ross, también estuvo como locutora Nati Di Marco, que, y también como operadora. Ahora lo tenemos el querido Fran ahí de operador, bien chocho, está chocho, sí, llegó en el tramo final. Con la remera del Barcelona, con la remera del Barcelona. Bueno, y no nos olvidemos justamente de... Y a todos los que estuvieron ahí en la Plaza del Fundador, dándonos como intermediarios para hacer las notas, al José y a Franco, que obviamente hicieron un buen trabajo, dándole, obviamente, con ayuda nuestra, obviamente, pero... Siempre el pie del estudio. Obviamente, el pie del estudio. Así que, bueno, seguiremos al tanto sobre este cambio de panorama que no tan distinto que vamos a tener acá en Córdoba. Saludos a todos y seguiremos aquí en el Éter. Me pasó la vida deambulando por ahí, voy rock and rollando para Freya, ya, pecho San Francisco, voy llegando a Brickman.